10:04 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales en este 10 de mayo y 2023. Vamos a hablar nuevamente del libro Un Curso de Milagros. Al abrir el libro nos envió al capítulo 13, El Mundo Inocente, y el apartado que vamos a hablar el día de hoy se titula Tu Liberación de la Culpabilidad. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Tu liberación de la culpabilidad. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad, de la cual se desvía la atención, tiene que ser verdad, y no puede sino ser temible, o de lo contrario, no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes, siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. Las ideas de mente no guardan ninguna relación real, pues por eso es por lo que son dementes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza. Pues todas las relaciones en las que la culpabilidad ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas han entablado para apoyar este extraño propósito? ¿Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no te puedes valer de ellas en absoluto? Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y parte del segundo. Está muy claro el título, Tu Liberación de la Culpabilidad. En el día de hoy, ¿ya has hecho algún juicio? O sea, ¿has culpado a alguien? ¿Has dicho por culpa de, o por mi culpa, o por culpa de alguien? ¿Otra vez trajiste algún tipo de pensamiento, algún recuerdo en el que hubo la culpa? Probablemente lo hayas hecho. Probablemente no lo hayas hecho hoy, pero otra vez lo hiciste ayer. Y esa sensación que nosotros tenemos cuando estamos culpando o cuando está la culpa presente en nuestras vidas, nos hace sentir así como enojados o decepcionados, ¿no? Así de que, ¿no? Cuando culpa a alguien a algo, cuando nos culpamos nosotros, es como una sensación de, ¿qué será? Como que de que te sientes incompleto, ¿no? Porque no te puedes sentir dichoso, no te puedes sentir completamente feliz, porque hay una parte nuestra que nos está generando una sensación que va relacionada, que va ligada con la culpabilidad, ¿no? Puede ser muy, muy diferente la sensación que tengas cuando existe la culpa en tu vida. Y nuevamente te digo, no solamente es tu culpa o la culpa de alguien más, simplemente la culpabilidad presente en la vida. Entablamos nosotros relaciones a veces para apoyar la idea de la culpabilidad, ¿no? De hecho, hay grupitos a veces de las mismas amistades o compañeros, trabajo, no sé, como para decir, oye, ¿viste lo que hizo? ¿O viste lo que dijo? ¿O ves lo que hace? Y entonces, ¿ve cómo es esta persona? ¿Ves cómo es el jefe? ¿Ves cómo es el compañero? ¿O ves cómo es mi familia? ¿O ve cómo es la tuya? O sea, ese tipo de comentarios son los claros ejemplos de que la culpabilidad está presente en nuestras vidas. Estamos culpando a alguien más. Y se nos hace muy fácil. Y se nos hace algo natural, entre comillas, que entablemos relaciones para seguir dándole importancia o validez a la culpa. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja con otra persona? Ahí en esta unión, recuerden que todos estamos unidos, ¿verdad? Pero en esta unión con un hermano en la que tú procuras descargar tu culpabilidad, pues va a haber un conflicto y por ende va a haber una separación. Esa culpabilidad que a veces nosotros generamos hacia los demás, no nos damos cuenta que esa culpabilidad no viene para alguien más o no está en alguien más, está en nosotros. Nosotros no podemos ver lo que nosotros no tenemos. En pocas palabras, yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? Y si yo veo culpabilidad, es porque yo la tengo. Si alguien nos enseñara o nos dijera una frase o una palabra en otro idioma que nosotros desconocemos completamente, no entenderíamos. Puede ser una ofensa o puede ser algo muy bonito, no sé, pero no entenderíamos. Entonces nosotros no podemos responder a eso porque no lo comprendemos. Decimos, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, si en nuestra vida no existiera la culpabilidad, o sea, no veríamos la culpa en alguien más. No estaríamos culpando a nadie más. ¿Por qué? Porque no estaría esa información en nosotros. Sin embargo, nosotros culpamos una y otra vez a los demás y pensamos que la culpa, o sea, reside en ellos y no en nosotros. No nos abrimos a la experiencia de decir, hey, a ver, si yo veo culpa en alguien más, es mi propia culpa, es mi propia proyección. Yo no puedo ver algo que yo no tengo. ¿Recuerdan en los primeros programas, que tal vez les he repetido en alguno que otro, pero en los primeros programas cuando empezamos el curso de milagros, hablaba sobre una cajita que yo les decía, imagínense que nuestra mente es una cajita y que está en secciones, o sea, está separado por otras cajitas en las cuales ponemos tarjetitas que son de amor, de felicidad, de tranquilidad, otras tarjetitas en las que está el odio, el coraje, el miedo, la. Y todas esas tarjetitas son nuestros pensamientos. Entonces, todos nuestros pensamientos vienen de esas tarjetas. ¿Dónde están esas tarjetas? En nuestra mente, ¿no? Es una suposición, es una imaginación que no es real. Pero, que yo conocí ahora qué es lo que es la envidia. Ok, ahora ya tengo conocimiento de envidia. Ok, voy a poner ahí mi tarjetita. Que ahora ya sé lo que es la dicha. Ok, pongo aquí una tarjetita. Que ya sé lo que es la felicidad. Ok, otra tarjetita. Que ya sé lo que es el coraje. Ok. Otra tarjetita. Entonces, toda esa información, ¿dónde está? En nuestra mente. Si no tuviéramos la tarjetita del odio, de la separación, del miedo, de la arrogancia, de la envidia, entonces nosotros no sabríamos qué es eso, no lo veríamos en los demás. ¿Pero qué? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a alguien y decimos, oye, qué envidioso, qué envidiosa, qué arrogante, qué histérico, ¿no? Todo eso lo atribuimos a la otra persona, pero ¿de dónde está saliendo esa información? De ti, de mí. Entonces, si fuéramos conscientes de lo que sale de nuestra boca o de lo que sale de lo que nosotros observamos o escuchamos, no estaríamos juzgando a los demás. Estaríamos constantemente autoexplorándonos y diríamos, híjole, ¿por qué saco tantas cosas que son irreales? Porque sabemos que lo único real o la única verdad es el amor, es lo único que nos mueve. Y ya le podemos asociar otros términos como la felicidad, como la paz, como tranquilidad. O al revés, ¿no? Decir, pues lo único que es real es la paz, o lo único que es real es la felicidad. pero es lo mismo. Pero el amor con el perdón lo es todo. Porque cuando uno ama y perdona está en paz, porque cuando uno ama y perdona está dichoso, porque cuando uno ama y perdona está feliz. Y cuando uno realmente ama, no hay necesidad de perdón. No tienes a nadie por qué perdonar. Pero aquí nos enseña que como somos muy humanos y nuestra mentalidad es muy distorsionada, se rige a base de la línea del tiempo, entonces nos dice, pues vas a tener que aprender a perdonar para que realmente puedas vivir tu vida dichoso, dichosa. Yo no sé qué nos pasa, como el programa, ¿no? Yo no sé qué nos pasa que volvemos a caer una y otra vez en los mismos pensamientos. ¿Qué necesidad tenemos de estarnos auto lastimando, autoflagelando, ¿no? La mayoría de tu día, o sea, ¿en dónde tienes tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En cuántos miles de problemas, o sea, estás? Cada momento es una oportunidad para despertar y decir, oye, ¿por qué me odio tanto? ¿Por qué utilizo el odio, que es una ilusión en mi vida, para no ser feliz? O sea, ¿qué necesidad y qué necedad la mía de volver a traer una y otra vez esos mismos pensamientos? ¿No? Como el hámster que está en su ruedita, ¿no? Que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no sale de ahí. Así estamos con nuestros pensamientos, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y pensamos que ahí vamos a solucionar algo. Si no salimos de ese círculo, ¿cómo vamos a ver las respuestas? Queremos sanar, ¿verdad? Sin embargo, no nos queremos liberar de esa mente egotista, egoísta, ¿no? Creemos conocer todo, sin embargo, desconocemos todo. Somos muy despiadados con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no recordamos el amor de nuestro Padre, el amor que nos concedió a cada uno de nosotros. Y al contemplar a tus hermanos sin piedad, pues no recuerdas cuánto lo amas. Te enojas con alguien, nos enojamos con nuestra familia, con la pareja, con los amigos, con los que tienen hijos, con los hijos, con los que tienen sobrinos, con sobrinos, con los que tienen compañeros de trabajo, con los compañeros de trabajo, y así. Y no tenemos piedad. ¿Qué ganamos con enojarnos? ¿Qué ganamos con querer tener la razón? ¿Nos causa satisfacción estar en un conflicto? ¿Nos causa paz? Nunca nos va a causar paz el tener un problema, un conflicto, un coraje o un estrés, ¿o sí? Entonces, si no nos causa paz, no es real. Todo pensamiento que tú tienes que no te cause paz, no es real. Entonces, si no es real, ¿por qué queremos volver a traer ese mismo pensamiento? Tenemos que liberarnos de la culpabilidad para liberar a los demás, o liberar a los otros de la culpabilidad, tal como tú quisieras ser liberado o liberada. Porque es la única manera en cómo nosotros podemos mirar en nuestro interior, y no me refiero adentro de tu cuerpo. El interior es tal vez aquí, afuera, pero está en unión con todo. Nosotros a veces tergiversamos mucho las ideas y pensamos que acá en lo más profundo, pero ¿en lo más profundo de dónde? ¿Ahí en el corazón? ¿En dónde está? ¿En qué parte del corazón? Dime. Para preguntarle a la inteligencia artificial y me diga, ¿no? Es broma, es broma. Entonces, nadie que condena a un hermano, a una persona, pues, nadie que condena a alguien puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Yo no puedo decir, ay, yo siempre estoy en la paz de Dios y escucho a Dios. Ah, pero qué mal me cae esa persona, ¿no? Ni me la menciones, ni me la pongas cerca. Entre más lejos, mejor. ¿Perdón? Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. Y nos dice el libro, a él le digo, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ninguna de las ilusiones que nosotros tenemos acerca de los demás o acerca de lo que nosotros queremos ser, ninguna de ellas va a cambiar en forma alguna su inocencia. Cada ser es inocente y cada ser es libre de culpabilidad. Es impecable. Brilla. Entonces, así como brillan los demás, así brillas tú. La verdad que sí, tal vez podamos sentir decepción de decir, oye, ¿por qué no veo esto en ciertas personas, en las personas con las que tienes conflicto, por ejemplo? Pero puedes traer a tu mente a todas las personas con las que tienes conflicto sin decirles por nombre, simplemente de decir, ¿sabes qué? Todos ustedes, toda la gente que yo conozco, toda la gente que está a mi alrededor y toda la gente del mundo, los amo. Los puedo contemplar amorosamente y puedo contemplar el brillo de cada ser. Para que así podamos contemplarnos también a nosotros mismos con alegría y con aprecio, ¿para qué? Para que ya veamos erradicar la culpabilidad, para que veamos que la culpabilidad no forma parte de ninguno. Y así es como depositamos nuestra fe y nuestra creencia en lo que tenemos gran estima. Hoy vamos a dar gracias al Padre por su hermosura y por los muchos dones que nos permite ofrecerle al reino en honor de su plenitud, que es la de Dios. Y ya para finalizar, nos dice también aquí el libro, alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separado no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Entonces todos en estos momentos nos hallamos unidos en esta alabanza, donde todas las puertas se nos abren, donde las puertas al cielo, que aquí está el cielo en la tierra, se abren, y aquí es donde vemos a todos inocentes y recordamos que Dios nos ama a todos por igual. Entonces no hay forma de que no podamos tener fe en esto, no hay forma de que no podamos contemplar al Hijo de Dios o al Hijo de la vida, como tú quieras llamar. Recuerda que las palabras tú las pones con lo que tú te sientas seguro, segura. ¿Para qué? Para que podamos contemplar serenamente nuestra vida, agradeciendo. ¿Por qué? Porque se nos recuerda que podemos ver desde otro enfoque. Y podemos ver con claridad y podemos ver con mucho amor. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y nos vamos